que tocamos un tema más allá de lo literario, pero insisto, es un tema también lingüístico. O sea, sí es político, pero bueno, en el trasfondo es político. Pero es un tema más lingüístico que nada. Y es de esta manera en el marco, a lo margen de lo lingüístico, en donde nos vamos a quedar. Desde luego, como les repito, es imposible no tocar un poco la política. Primero que nada, vamos a hacer una definición, de qué es esto que se le llama lenguaje inclusivo. Y de esta manera vamos a también proponer una definición para este modo de hablar. Una definición que de hecho es propia. Se arriba a ella a través de la definición primera de ciertos conceptos y se aterriza en una más sólida. Bien, ¿qué es esto del lenguaje inclusivo? Bueno, lo que percibimos al principio, bueno, lo que yo percibo al principio es que este término encierra una contradicción y una redundancia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un poco por qué es una redundancia y una contradicción. Es una redundancia porque decir lenguaje inclusivo, el lenguaje ya es inclusivo por sí mismo. De hecho, no sería lenguaje si no fuera inclusivo. Decir lenguaje inclusivo, entonces, es una redundancia. Cuando Neil Armstrong llegó a la Luna, dijo, este es un pequeño paso para este hombre, pero es un gran salto para la humanidad. ¿A qué se refería? Se refería a que nosotros como raza humana llegamos a la Luna en julio del 69. De hecho, en esa palabra humanidad estamos comprendidos todos los hombres de todas las edades y todas las épocas y todos los sexos y géneros y como quieran. Es decir, en la palabra humanidad estamos incluidos todos, independientemente de sexo, etnia, época, nacionalidad, etc. Entonces, es una redundancia. Y también encierra una contradicción porque al nosotros despegarnos del lenguaje de uso común, nos excluimos. Es decir, este ejemplo a lo mejor lo repito más adelante, pero creo que es importante. Vamos a ver, si yo ahorita empiezo a hablar otro idioma, si me invento palabras al azar y empiezo a hablar otro idioma, desde luego que ustedes no me van a entender, ¿no? Entonces, si yo hablo de una manera por la que no me entienden ustedes, y ustedes lógicamente no me entienden, y yo excuso o yo empiezo a hablar de cierto tipo de discriminación o exclusión porque ustedes no me entienden, pues realmente es un sinsentido, porque yo mismo me estoy excluyendo, porque yo mismo no me estoy dando a entender. Entonces, este modo de hablar que se llama a sí mismo lenguaje inclusivo es una contradicción, porque no incluye, al contrario, excluye. ¿Por qué? Porque al hablarlo, solo ellos entienden. Ahorita vamos a profundizar en esto. De hecho, en todo el programa vamos a partir de la lingüística, de los niveles de la lengua, tanto el nivel morfológico, vamos a hablar del nivel morfológico de la lengua, del nivel semántico de la lengua, léxico-semántico de la lengua y del nivel pragmático de la lengua. Es decir, son argumentos meramente lingüísticos. ¿Qué hace la lingüística? Bueno, la lingüística describe, primero que nada, describe y descubre y describe las reglas mediante las cuales la lengua funciona. Estas reglas no las inventé yo, ni se las inventó Saussure, ni se las inventó Jacobson o el Círculo de Praga, ¿no? Sino que están ahí. Es como, por ejemplo, la física, ¿no? Un físico no inventa las reglas de la física, solo las describe, las descubre y las describe, ¿no? O sea, no nos inventamos nada. Ahí están. Y es exactamente como la lingüística trata a la lengua como un organismo vivo. Es decir, la lengua es un organismo vivo que tanto evoluciona como se va reproduciendo por el uso de los hablantes en general. ¿Quiénes son estos hablantes en general? Bueno, ustedes que me están escuchando, yo que estoy hablando, todos nosotros somos hablantes de la lengua. Ahora, con base en esto, proponemos una nueva definición de lo que es este. Entonces, si no es lenguaje inclusivo, ¿qué es? ¿No? Pues bueno, podemos ver un poquito el trasfondo, un poquito el objetivo de este modo de hablar. Primero que nada, hay un cuate que se llama, es un escritor argentino que se llama Agustín Laje. Él define algo que se llama ideología de género en el libro negro de la nueva izquierda. Y dice que la ideología de género es un conjunto de conceptos anticientíficos que intentan definir al hombre con base únicamente en sus términos culturales, ignorando todo dato objetivo inherente a su propia naturaleza, con el objetivo de desconstruirnos o desconstruirse, haciendo de él una suerte de hoja en blanco sobre la cual podemos definirnos a nosotros mismos desde una posición subjetivista. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que yo me puedo autopercibir como a mí se me dé la gana, independientemente de quién sea, naturalmente o biológicamente hablando. Yo me puedo percibir, no sé, como un tanque de guerra y no hay ningún problema. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Yo creo que, personalmente, creo que todo el mundo puede decirse o percibirse como más le plazca. O sea, eso, contra eso no se está en contra, que quede claro. El problema es que yo no puedo obligar al otro a verme como yo me veo. O sea, yo si voy diciendo por la vida que yo soy un gato, y si, no sé, me encuentro una persona en la calle y que no me acepta como gato, yo no puedo imponerle que me vea como gato. Eso sí no, contra eso sí se está en contra, contra la imposición. Y bueno, y el otro término que voy a definir, o que vamos a definir para llegar a otro tercer término, es la retórica. La retórica, en términos generales, es el arte de hablar que tiene como objetivo influir sobre el auditorio hacia cierto fin en particular. Es el discurso instrumentalizado que refuerza, altera o responde a las opiniones de un público determinado. En pocas palabras, el discurso es lo que yo digo. La retórica es cómo lo digo. Un ejemplo bien, bien burdo. A mí me gusta alguien, ¿no? Y entonces voy y le quiero hablar bonito, me voy a declarar. Yo voy con un discurso amoroso, ¿no? Y voy a intentar que la otra persona me pele, me haga caso. ¿Qué tengo que hacer? Pues hablarle bonito. ¿Qué te dicen cuando me gusta una chava pero no sé qué hacer? Pues háblale bonito, ¿no? Exactamente. Eso es la retórica. El arte de hablar, el arte de yo hablar para que el otro, para que la persona me haga caso, ¿no? Me pele. Sea para que los dos seamos o compartamos ese discurso amoroso para que me haga caso, sea mi novia, etcétera, ¿no? Esa es la retórica. Entonces, se supone, dicen la ideología de género está planteada por personas que piensan que la lengua es un instrumento del heteropatriarcado normativo. Bien, entonces, si la lengua obedece a el heteropatriarcado y todo eso, pues entonces es falocéntrica. Entonces, si la lengua es falocéntrica, por tanto también hay que deconstruirla, por tanto también hay que inventar otras cosas nuevas. Entonces, conforme a la definición que dimos ya de ideología de género un poco y de retórica, creo que este nuevo modo de hablar, esta moda de hablar, se debe de llamar retórica de género. ¿Por qué? Precisamente porque intenta convencernos. A ver, aquí lo tengo. Por tanto, es un acto de como de convencimiento, ¿no? O sea, de que yo, si digo, por ejemplo, todes, o hablo de manera incluyente, muy entre comillas, estoy intentando convencer a los demás de que acepten estas nuevas realidades producto de la ideología de género o de la percepción de cada individuo. Por tanto, este nuevo concepto creo que es adecuado. Y bueno, en el siguiente bloque profundizaremos un poco más sobre eso. Les digo, es un trato más lingüístico que político, entonces nos atendremos más a la lingüística. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene su comité del área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20, 30 horas. Vamos a un corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. El lenguaje es muy importante. El lenguaje configura la forma en que vemos el mundo. Los griegos tenían la misma palabra para razón y para lengua. Esa palabra era logos. Hay una unión fundamental entre la forma en que razonamos y la forma en que hablamos. ¿Por qué? Porque para razonar necesitamos hablar. Traten de razonar ustedes. Traten de tener un pensamiento significativo sin usar palabras. No van a poder. Porque necesitamos palabras para razonar. Entonces, modifiquemos las palabras y ¿qué vamos a estar modificando? La estructura del razonamiento. Por eso esa terminología de género que parece tan inocua, en verdad no lo es, porque van siempre, a ver, ustedes recuerden, ustedes tengan en claro la cuestión del progresismo. El progresismo no es revolucionario, es progresista. O sea, va milimétricamente avanzando, como a la rana que la hierven, ¿no? Y que no se da cuenta hasta que está hervida. Eso es el progresismo. Entonces, va milimétricamente avanzando y uno no se da cuenta hasta que ya es bastante tarde, como la rana que se hirvió y ya fue bastante tarde. Entonces, mi sugerencia para los legisladores es no ceder terreno en el marco lingüístico. Porque la lengua no es una cuestión menor. Y la lengua, además, no puede ser sujeta a ingeniería social. La lengua es un órgano vivo que se reproduce todos los días en la medida en que la hablamos. ¿Quién fue el creador de nuestra lengua? ¿Quién la creó? ¿A ustedes le han enseñado eso en la escuela? No, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque nadie la ha creado. Es un proceso evolutivo, autogenerado de manera espontánea. Y ahora vienen... Acabamos de escuchar un fragmento de una conferencia de este escritor argentino, Agustín Laje, y bueno, creo que no puede explicarse mejor de dónde viene esta nueva moda a la que hemos nombrado retórica de género y cuál es el propósito de la misma. Él dice, como la rana que hierven poco a poco. Y de esta manera es como esta ideología que está atrás de la lengua y la va impulsando, o que va impulsando este nuevo modo de hablar, es el que finalmente se trata de imponer. Hace rato se me olvidó decir un poco acerca de esta definición de ideología de género que propone Agustín Laje en su libro. Él dice, bueno, si tomamos en cuenta esta ideología de género, entonces eso quiere decir que debemos dejar de lado, dejar detrás todas las ciencias exactas, empíricas, que nos han traído hasta donde estamos como humanidad, ¿no? A las que acudimos cada vez que nos enfermamos o que necesitamos algo. Por ejemplo, pues en este caso está de moda también el coronavirus. Acudimos a la ciencia, ¿no? A las ciencias exactas para poder salvarnos. No, yo no me puedo autopercibir como saludable porque, pues no, eso así no funciona. Necesito la vacuna o una cura. Bien, lo que nos dice Laje a grandes rasgos es que la retórica de género no es inocente, ¿no? No es inocente, hay algo detrás. Hay algo detrás que precisamente, y él lo define muy bien, o sea, él define muy bien lo que decían los griegos en cuanto a logos y el pensamiento. El logos es palabra y logos es pensamiento. Y es aquí donde la retórica de género empieza a manifestar sus contradicciones. Tiene muchísimas contradicciones. Primero que nada, a nivel morfológico. La morfología de la lengua, la morfología lingüística estudia cómo las palabras se van formando, ¿no? Las palabras, como las conocemos, están formadas por lexemas. Los lexemas son, es la raíz de una palabra determinada, la cual ya expresa un significado. Por ejemplo, la palabra flor ya es una palabra, pero al mismo tiempo, a nivel léxico es una palabra y a nivel semántico también, ¿no? A nivel léxico-semántico es una palabra, flor. De ahí yo puedo derivar, hacer otras derivaciones, por ejemplo, flora, flores, florista, florecer. A estos lexemas se les unen otras unidades que expresan otros significados y esas otras unidades les llamamos morfemas. Entonces, los lexemas son las raíces de las palabras y los morfemas son otras unidades lingüísticas que van conformando las palabras para otras cosas, para dar otros significados. Estos morfemas unidos a esos lexemas dan significados de número, género gramatical, tiempo gramatical en el hablando de verbos, modo y persona. Ya habíamos visto el ejemplo. La raíz lexema es flor y el morfema que indica un número, entonces, en este caso es, entonces yo tengo la palabra y formo la palabra flores, ¿no? Raíz flor, morfema que indica número es. O también, por ejemplo, hay morfemas que expresan tanto género gramatical y número. Por ejemplo, en la palabra gatos, en la palabra gatas, gat, G-A-T, es el lexema, es la raíz. La A viene a ser el género gramatical y la S, el número. Ni la E, ni la letra E, ni la letra X, ni mucho menos la arroba, son morfemas que indican algún tipo de género gramatical en lengua española. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Martín? No, lo dice el uso propio de la lengua. Y a mí se me ocurren unas preguntas. ¿Cuál sería la derivación inclusiva, por ejemplo, de la palabra abeja? ¿O cuál es el criterio para la derivación inclusiva de los sustantivos de gramatical masculino o femenino a neutro? ¿No? ¿Cómo? Bueno, está bien, dicen compañero, compañera y compañere, ¿no? Está bien, esas se las compro, va. Pero a ver, ¿cómo derivo hombre? ¿Cómo derivo humanidad? ¿Cómo derivo la palabra arte? Entonces, ¿cuál es el criterio? No hay ninguna... Vayan, yo no veo ninguna... Yo no veo ninguna lógica aquí para formar este tipo de palabras. Bien, la retórica de género es un instrumento discursivo mediante el cual se trata de imponer la ideología de género en la comunidad lingüística, ¿no? Vamos a ver, la lengua es un sistema en el que participamos todos. En el que participamos todos y la hacemos todos, desde luego, y va evolucionando conforme a su uso. Saussure, en el libro Curso de Lingüística General, propone dicotomías, ¿no? Una serie de... No le hagan caso mucho a la palabra. Propone unos conceptos para explicar cómo la lengua evoluciona y se modifica a través del tiempo. La lengua es de orden espontáneo. Es un sistema generalizado de orden espontáneo. Y él propone algo que se llama principio de mutabilidad e inmutabilidad. Bien. Mutabilidad e inmutabilidad en el signo lingüístico, que es en el signo lingüístico son las palabras, para pronto, ¿no? Y él dice, bueno, lo mutable es aquello que cambia, y lo mutable la lengua es mutable e inmutable a la vez. Por ejemplo, yo no puedo de buenas a primeras o de hoy para mañana, nadie de hecho puede, decir que esa cosa que está ahí arriba de nosotros dándonos luz y calor se va a llamar de otra manera que no es la palabra sol. No, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la lengua es un convenio entre todos, mediante el uso. Pero eso no quiere decir que las palabras no cambien. Sí, cambian. Y cambian a través del tiempo. El signo lingüístico, las palabras, la lengua, son mutables a través del tiempo, pero inmutables en un tiempo determinado. Por ejemplo, antes se decía, en lugar de haber, favere, ¿no? Era, de ahí viene el verbo haber. Antes, bueno, si leemos cosas, por ejemplo, un poco más antiguas, decían veréis o tenéis, ¿no? Ya no se usa eso. O, no sé, visteis, y luego pasó a vistes, y luego ya se dice viste. O sea, es decir, sí cambia, pero ese cambio se da con el uso y con el tiempo. O sea, no es de un día para otro. Entonces, la retórica de género ignora por completo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no es natural. Natural en términos lingüísticos, aclaro. Entonces, es una imposición que están queriendo ahí poner que no... Desde luego... Tiene muchísimas contradicciones, ya vimos dos por lo mínimo. En el siguiente, después de nuestra canción del relax, vamos a ver el nivel semántico. También a nivel semántico presenta muchos problemas. Y les digo, o sea, no me malentiendan, no se está en contra de que alguien quiera percibirse como bien le plazca. O sea, eso es bien claro. Pero no se puede imponer un modo de hablar o una ideología. Yo, por ejemplo, ahorita tampoco les estoy imponiendo, se debe de hablar de esta forma, no. Simplemente estamos revisando que existen algunas reglas lingüísticas que se ponen en contradicción si tratamos de imponer esta retórica, nuevo modo de hablar, que insisto, es una moda. Vamos a la pausa del relax y ahorita seguimos conversando. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Y se les retacha. Continuamos hablando de la retórica de género y sus problemas que los problemas que presenta, ¿no? Acabamos de escuchar la Chilanga Banda de Café Tacuba. De hecho, la canción originalmente es de Jaime López. Y bueno, se las quise poner precisamente para ver qué más se puede hacer con el lenguaje, ¿no? En este caso, el objetivo de la canción es estético, ¿no? Es una canción muy, muy, muy chida que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Es decir, el uso de ciertas jergas o de ciertos modos de hablar obedece más, en este caso, a un fin estético, ¿no? Que político. Esa es la diferencia. Los de Café Tacuba no te están imponiendo que hables así, ¿no? Es una canción. Y ese es el chiste, que sea estético, que sea curioso, si tú quieres. Está bien. Hablábamos entonces del nivel semántico de la lengua, ¿no? Y que hay palabras que utilizan el género masculino, gramatical masculino, para abarcar la totalidad de lo que se habla. Por ejemplo, hablábamos del concepto de gato. Si yo, por ejemplo, voy en la calle y a una distancia veo un gato, y con quien vaya le digo, mira, ahí está un gato. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? No estoy hablando de un gato en específico. Estoy hablando del concepto gato en abstracto, amplio. En ese gato que estoy viendo ahí están todos, por lo menos están todos los gatos del mundo, ¿no? No estoy asumiendo que este gato sea un gato macho, sino que estoy asumiendo al gato como especie, como gato, como concepto amplio de gato. Yo puedo ir con el gato, ¿no? Y ya veo, y digo, ah, mira, es un gato. Quiere decir, ah, mira, es un gato macho. O mira, es una gatita, ah, es una hembra. Pues, que haya conceptos más amplios que otros a nivel semántico no supone una subordinación respecto a lo que están representando las palabras, sino que la amplitud de las palabras está en función del uso que se les da. Por ejemplo, si yo digo mueble, hay otras palabras que son menos amplias que el concepto mueble, por ejemplo, silla, ¿no? O qué sé yo, mesa. Es decir, hay conceptos que abarcan, semánticamente son más amplios que otros. Si yo digo hombre, el hombre es un animal político, estoy abarcando todo el género humano, toda la raza humana. Si yo digo la mujer adquirió el voto, mediante la mujer adquirió el derecho al voto en este año, estoy utilizando la palabra mujer para referirme a todas las mujeres, ¿no? Desde luego que en este caso, hablando de este caso, la palabra hombre es más amplia que la palabra mujer, ¿no? Porque para hombres nos estamos refiriendo a la totalidad de la raza humana y para la palabra mujer solamente al género femenino, al género biológico femenino, ¿no? Entonces, esto no supone, repito, una subordinación de una palabra hacia otra, porque en este caso, entonces, también cuando decimos mueble y silla, nadie está hablando de una subordinación de las sillas a los muebles o de una dominación de los muebles hacia las sillas. Es absurdo. ¿Por qué? Porque las palabras no son las cosas y mucho menos las palabras son las personas. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Ahora bien, hay otro concepto que me gusta mucho que se llama, bueno, muchos le dicen la ley del mínimo esfuerzo, pero se conoce más como economía lingüística. Este término lo estoy sacando del Diccionario de Términos Filológicos de Fernando Lázaro Carretera. Economía lingüística, término que designa la tendencia normal en los hablantes a ahorrar esfuerzo en la articulación de palabras corrientes y de empleo abundante. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando les estoy, por ejemplo, yo cuando les tengo el gusto de saludarlos al principio del programa, digo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Por qué? Porque yo sé que, y ustedes también saben, no nos hagamos, que en ese todos estamos incluidos tanto todos los oyentes, independientemente si quien escucha es hombre o mujer, ¿no? Y esa economía lingüística hace que las palabras se vayan, que se simplifiquen, ¿no? Una vez hablaba de esto con un maestro y me decía, mira, ¿qué problema sería que todos empezaran a hablar como alguna vez empezó a hablar Vicente Fox? Mexicanos y mexicanas, diputados, diputadas, senadores, senadores. Dice, ¿te imaginas para armar un libro incluyendo o diciendo todos mexicanos, todos senadores, senadores y diputados? Ahorras mucho papel, precisamente porque hay palabras que, pues, o sea, ¿para qué? Es decir, el género femenino solo se marca en situaciones mediante las cuales es necesario marcar el género femenino, gramaticalmente hablando. Si no, pues entonces, si solo nos limitamos a abarcar con una palabra toda la amplitud posible, pues qué mejor. Eso se llama ahorrar saliva y ahorrar papel en muchos casos, ¿no? Porque, insisto, la repetición, esa redundancia es al tiempo cansa y no es muy práctica, que digamos. Una de las características de la lengua es precisamente eso, ser práctica. Es práctica y es espontánea y responde precisamente a una necesidad comunicativa. Yo necesito comunicarme, pero lo que voy a decir es tiene que hacerse con el menor esfuerzo posible para mí como hablante. No es que el hablante sea perezoso, es que así es más práctico decir las cosas. Y bueno, ya vimos el nivel morfológico un poco, el nivel semántico, esto de la economía lingüística. Vamos al nivel pragmático. La pragmática es otra cosa también. En la pragmática, por ejemplo, se toman elementos tanto lingüísticos como no lingüísticos o extralingüísticos. Por ejemplo, la situación en donde están los hablantes. Supongamos que estamos todos en un teatro, ¿no? Y entonces alguien llega diciendo, ¿saben qué? El teatro se está quemando, salgan todos. Y todos salen despavoridos, hombres y mujeres, todos salimos despavoridos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, que el uso de las palabras está en función de la situación. Y está, es decir, aquí el hablante tiene una intención clara, en este caso es salvarnos de morir quemados. Vamos a ser sinceros, ¿quién en su sano juicio, si

fuera una hora. Si tengo suerte, lo puedo estirar 15 minutos más y hacer una hora y cuarto. Depende. Bueno, bien. Muchas gracias. Para no estar corriendo, porque además tenemos traducción en simultáneo. Esto es el verdadero lenguaje inclusivo. No eso de que hay que cambiar la O y la A por la E, sino lo que se está haciendo acá. Entonces, yo no puedo ir corriendo mucho. Un aplauso para la traductora. Que, perdón, pero me venía a consultar hace un rato algunos conceptos, algunas palabras que, bueno, difícil traducción tienen en señas. Y yo pensaba, ¿no? Qué fácil que es sentirse una buena persona que está incluyendo a los excluidos simplemente por cambiar la O y la A por la E, cuando en verdad para incluir a personas que no pueden comunicarse de otra forma, uno tiene que estudiar mucho para hacer eso. A ella no le basta con cambiar la O y la A por la E y sentirse buena persona. Ella ha tenido que estudiar y continúa estudiando. Por algo vino a preguntarme a mí cómo traduzco o qué viene a ser esta palabra, qué viene a ser la otra, buscando la manera de poder generar la traducción para las personas que no pueden escuchar. Así que muchas gracias por eso. Si este video te ha interesado, te ha servido, te ha gustado, te invito a que lo difundas. Y gracias por escucharme. Ya volvimos y acabamos de escuchar este otro fragmento de otra conferencia que da Laje. En sí, las conferencias de este cuate no ahondan más sobre el asunto, en que nosotros sí. Él se dedica a hacer otras cosas, pero lo dice de manera como para introducir, o también lo dice, ¿no?, de como para meter al público en onda, ¿no? Vamos a ver ahora, más o menos a modo de conclusión. Bueno, y también puede surgir esta pregunta. ¿Por qué entonces algunas personas se sienten excluidas por una simple letra? Como el caso de esta chica que se hizo famosa. ¿Por qué el uso de una simple letra la hace sentirse excluida? Es una pregunta interesante. Sencillamente, y simple creo, sencillamente porque en ellas, en ese tipo de personas, existe un prejuicio ideológico. Tienen la necesidad de sentirse discriminadas todo el tiempo. Y cualquier cosa, por simple que sea, como una letra, algo totalmente abstracto, es pretexto para acusar al otro de persecución, acoso, violencia u opresión. Es una actitud, se me hace, totalmente infantil. Si alguien se siente oprimido, y esto ya lo digo de manera muy personal, si alguien se siente oprimido por una A, por una O, bueno, pues ahorita también está de moda mucho el tema de Afganistán, ¿no? Y ahí ya las mujeres sí la están pasando bastante mal, y los niños también. Y creo que hay que medirnos, creo que hay que ver qué es lo que tenemos y a no ser tan infantiles. Ese es mi punto de vista. Si tú, o si ustedes, o si alguien quiere hablar así, yo creo que no hay ningún problema, está bien. Solamente que van a suceder dos cosas. Primero que nada, bajo ningún motivo puedes obligar al otro a hablar como tú estás hablando, ¿no? De imponer tu autopercepción. En ese sentido, la retórica de género atenta contra la libertad personal, porque está diciendo al otro cómo debe de ser. Y si no lo haces así, entonces eres un violento, eres un discriminador, y entonces te voy a denunciar, ¿no? Que sí ha pasado, se los juro. Bueno, no se los juro, hay que investigar. Y la segunda cosa que va a pasar es que nadie te va a entender, ¿no? Tu comunicación con los demás va a ser deficiente. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di al principio? Bueno, hay que acordarnos del ejemplo. Si yo empiezo a hablar con palabras que no existen, nadie me va a entender, mi comunicación va a ser deficiente y yo no puedo acusarlos, si ustedes no me entienden, yo no puedo acusarlos de discriminación nomás porque no me entiendan, nada más porque se me da la gana inventar otro tipo de palabras o empezar a decir cosas que no van, inventar palabras o cambiar letras a lo arbitrariamente, ¿no? Concepción Company, lingüista y filóloga del Colegio Nacional, dice: el lenguaje incluyente es una distracción de los verdaderos problemas que hay en otros aspectos. Es un falso problema que deja contentos a muchos y distrae del verdadero problema a fondo. La gramática no es binaria, no existe una gramática del femenino A y masculino en O. La biología sí es binaria, nos guste o no. Hay hombres y hay mujeres. La sustitución de las letras A y O por la E en ciertos sustantivos entonces carece de lógica y no resuelve tanto los problemas reales como los que pudiera haber en el terreno lingüístico. Porque de hecho, ante cualquier problema en la lengua, es la misma lengua la que a través de su uso y del tiempo da solución a los problemas que pudieran surgir dentro del seno de la misma lengua. Por otra parte, Noé Epifanio Julián, en un artículo que escribe en La lengua no tiene sexo, publicado el artículo por la Universidad Autónoma del Estado de México, dice: el género gramatical funciona como un clasificador de vocabulario y por tanto ayuda en el habla a diferenciar cosas, pero no para promover el sometimiento o la sumisión del sexo femenino. Ciertamente, en gramática se llama marcado al género femenino y no marcado al masculino, utilizando también para abarcar ambos géneros, lo cual no demuestra poder, sino practicidad. Y bueno, es a grandes rasgos lo que teníamos que decir acerca de este lenguaje inclusivo que, insisto, proponemos que se llame ahora retórico, que se diga retórica de género por las definiciones que ya dimos de ideología de género y de retórica propiamente. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos en el siguiente programa, esperemos que se sigan cuidando, y bueno, creo que el siguiente programa ahora sí ya te toca hablar de algo literario. Nos vamos, cuídense mucho, buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, teléfono 97-800-38. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.